La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos empezando así una nueva emisión de Oral y Público. Es el programa número 99. Así que la semana que viene algo habrá que hacer, ¿no? Seguramente para festejar la llegada de este proyecto al programa número 100. Este proyecto que estamos llevando adelante entre el Instituto Espacio para la Memoria y La Retaguardia. Señores, vamos a ser expeditivos en el programa de hoy. Vamos a tener una primera media hora en charla con el fiscal Jorge Awad, analizando los juicios en una especie de informe general, ¿no? No causa por causa, sino más bien una lectura general de lo que está sucediendo con la justicia, tratando de subsanar en muchos casos sus propios errores. Y después, en la segunda media hora, y a propósito del aniversario, del cuadragésimo aniversario de la masacre de Trelew, dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Y se nos ocurrieron un montón de cosas para hacer. Pero también recordamos la nota que le hicimos hace muy poquito, cuando comenzó el juicio por los hechos de la masacre de Trelew, a Vicente Sitolema. Y dijimos, bueno, ¿por qué no reescucharla? Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda mitad del programa. Arrancamos con Awad, entonces. Vamos a tomar contacto con el fiscal a cargo de la unidad que está realizando los seguimientos sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, con el fiscal Jorge Awad. Nosotros charlamos con él alguna vez cuando hicimos un programa especial un 24 de marzo, no este 24 de marzo que pasó, sino el año pasado, el del 2011, cuando hicimos el programa desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético, allí en el barrio de San Telmo, sobre la calle Paseo Colón, debajo de la autopista. Allí pudimos charlar bastante con Awad a propósito de los juicios, pero queremos profundizar porque además han estado presentando un informe y nos interesa, por supuesto, en este programa poder dar espacio a hacer una especie de balance, ¿no? A través de este informe. Awad, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. ¿Qué resaltaría de este informe que presentaron? El rigor de verdad, nosotros fuimos fue una iniciativa muy saludable, muy importante, de parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Concretamente nació en unas reuniones que tuvimos en Tucumán y en Jujuy, y la verdad nos pareció fundamental empezar a trabajar armónicamente con ellos, con todas las agencias que de algún modo conjugaran con nosotros un verbo común. El verbo común nuestro es muy sencillo, muy claro, no sin dobleces. Nosotros lo que hacemos es reflejar la realidad de estos juicios, tratar de que la contabilidad de las causas no sea un sofisma y que no aparezca como que las cosas están están todas por un buen camino. Nosotros somos conscientes que se ha logrado mucho, después de sortear muchísimas dificultades, y seguimos pensando que las dificultades esas que de algún modo fueron sorteadas no están totalmente despejadas, son dificultades que seguramente son parte del funcionamiento del sistema. A quien nosotros lo interpelamos permanentemente a ese sistema, reclamando lo que, digamos, actualizando, tratando de darle sustentabilidad a la política esta de investigación de los crímenes, que como dijo la Corte, es política de Estado. Entonces nosotros lo que pretendemos es darle sustentabilidad, que no sea un tema coyuntural de agenda, sino algo mucho más profundo. Y en este sentido seguimos señalando los déficits del funcionamiento del sistema. Y bueno, esos déficits nosotros de algún modo los contabilizamos también como parte de la realidad que nosotros tratamos de transparentar. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros decimos es que falta mucho por hacer, mucho por andar, y tenemos que tener alguna estrategia también para poder encarar el tiempo que viene. Claro, claro. No sé si soy claro. Sí. Es decir, nosotros y ustedes, los medios reflejan, los organismos con sus quejas, permanentemente aparecen todavía nichos importantes de impunidad, ¿no? Entonces, y también, de algún modo, tratar de que aquellos que a quienes nosotros responsabilizamos como militantes o como operadores de la impunidad tengan también su debido reproche y que no quede en la nada como pasó en Jujuy. Yo lo que creo que alguien tiene que pagar los platos rotos. El tiempo que se perdió es irreparable. Entonces, en el medio se mueren víctimas, se mueren imputados, se mueren familiares de víctimas. Es un modo también indirecto, es la impunidad desde lo biológico también. Entonces, hay muchas estrategias, mucha ingeniería en torno a esta impunidad. De modo tal de que pensamos que la carga que tenemos es a su vez enfrentar un escenario agonal donde también nosotros estamos obligados a mirar estratégicamente el conflicto y ver cómo resolvemos los problemas que se van a ir presentando. Uh-huh. Entonces nosotros hoy tenemos problemas en tribunales, en tribunales orales en algunas jurisdicciones, tenemos problemas con algún tipo de agenda, de la propia agenda judicial. Nosotros fíjense, nosotros le dimos un tremendo impulso, tratamos de generar todas las condiciones para que las causas avancen, para que las causas tuvieran un ritmo y una dinámica que desde ya no lo tenían, no solamente reclamando, sino también con propuestas concretas, o sea que fuimos a cada juzgado con una propuesta de trabajo, con un proyecto de trabajo, para facilitar, no solamente golpearles la puerta, ¿no? De modo que este informe, lo que nosotros pretendíamos era también que las demás agencias tomaran nota del problema y tratar en lo posible de que nos acompañen en esta cruzada, que es una cruzada, diría, de índole también moral interna de las propias instituciones, ¿no? Es de moralidad institucional. Uh-huh. De modo que en ese sentido nosotros pensamos que la relación con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados podría ser un buen aliado estratégico. Siempre pensamos que que las instituciones funcionan, interactúan entre sí armónicamente. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, nosotros como unidad nacimos porque las cosas no estaban bien, si cada uno hace lo que tiene que hacer, no deberían existir unidades de seguimiento de las causas ni comisión interpoderes para analizar los problemas que suscitan las causas. Me parece que claramente nacieron al abrigo de una circunstancia o de una situación que desde ya era claramente negativa y deficitaria. Entonces, me parece que este es el sentido más importante de esta reunión y también pensar, en una estrategia también para los tiempos que vienen. Nosotros tenemos hoy más de 900, alrededor de 900 procesados, un 30% de ellos condenados, no con condena firme, de los cuales también tenemos que pensar que cómo se van a instrumentar los nuevos juicios que se vienen, en qué tiempo, con qué interés están instalados en las agendas del propio Poder Judicial, para ver si no se hace, tratar de que no se haga realidad aquello que el CELS denunció en alguna oportunidad cuando dijo que a este ritmo los juicios van a terminar en el 2030 o 2040. Uh-huh. Es decir, y claro, obviamente es una expresión de cumplimiento imposible, no es que en 2040 va a haber juicio, porque no va a haber nadie con quien hacer los juicios. Claro. Entonces, me parece que este es el dato más relevante. Entonces, lo que nosotros vamos a seguir haciendo, y de hecho este es nuestro objetivo, es que no evitar cualquier tipo de confusión alrededor de los discursos que a veces se hacen como una especie de discursos que son apropiados para salvar algún tipo de para sortear algún tipo de situación a veces incómoda, pero el acicate que necesitan estos juicios tiene que ser permanente. Nosotros hemos visto jurisdicciones con una mora crónica y que después, a poco de andar, nos dimos cuenta de que la jurisdicción tenía claramente, los jueces de esa jurisdicción, con mucho poder, tenían claramente interés en que las causas no avancen. Un claro ejemplo es Mendoza, ¿no? Emblemático. Uno de sus integrantes de la Cámara está prófugo. Claro. Uh-huh. Hay dos o tres camaristas que ya fueron destituidos. Desde luego, es de pensar que todo lo que pasó en Mendoza tenía claramente una razón que hoy está expuesta de un modo incontrovertible, ¿no? Además, el caso de Mendoza como que fue una llave que abrió una puerta por la que se empezó a colar que la justicia se alcanzara a sí misma, o por lo menos a alguno de sus integrantes, ¿no? Que habían actuado, digo, pienso en Olmedo y Liendo Roca en Santiago del Estero, pienso en el juez Hoft en Mar del Plata. Antes estuvo, el primer caso creo que fue el de Santa Fe con Brusa, ¿no? Ajá, sí, es cierto. Fue quizá el caso más emblemático. También en el Chaco, creo que antes que todo, bueno, pero ahí yo mismo requerí de la instrucción de una causa contra los dos fiscales, éramos tres, que eran fiscales federales, un fiscal de Cámara y un fiscal de primera instancia y un fiscal de juicio oral. Y yo hice el requerimiento de instrucción por los delitos de tormento, porque bueno, ellos tuvieron una intervención muy muy muy importante en algunos casos. Las denuncias hablaban de casos muy graves, y bueno, pero en el juicio por la verdad yo ya tenía el dato, y bueno, me fui a mi oficina y hice la presentación. Uh-huh. Pero lo que quiero decirles es que, en definitiva, no es solamente el propio Poder Judicial. En Jujuy tenemos el caso de Blaquier, también otro caso emblemático que también significó el pedido de indagatoria de Blaquier. Si mal no recuerdo, se había hecho en el mes de octubre o septiembre del año pasado, y creo que hasta que se fue Olivera Pastor, unos días antes de su renuncia al cargo de juez, él volvió a ser secretario hoy. Si mal no recuerdo, denegó por última vez un pronto despacho sobre la presentación de octubre. Es decir, estamos hablando de después de 6 o 7 meses, las cosas están como estaban. Estaban como cuando se inició el... Sin ningún tipo de resolución, no había ninguna... No había trámite. Entonces, el problema es ese. Yo creo que nadie pretende más salir... lo único que se pretende es que los procesos, por lo menos en el marco del contexto normativo, se cumplan con las pautas que están en la ley. No pretendemos otra cosa. Cuando nosotros hicimos el proyecto de acumulación de las causas, pensando en celeridad procesal, en ganancia procesal por cuestión de cantera probatoria única, desde ya lo que nosotros pretendíamos, eso está en el código. No inventamos nada. Lo que hicimos es mirar el código. Tuvo que la Cámara de Casación Penal hace escasamente 2 meses, 3 meses, sacar reglas prácticas pensando en este tipo de procesos para que se le dé a la norma, para que se la interprete en su recta inteligencia. Uh-huh. Cuando la norma a veces es tan clara que no hace falta ni discusiones. Son normas rituales. Que se entiende la norma de rito de cumplimiento tienen que ser claras en sí mismas y son absolutamente claras. No digo que no haya alguna que tuviese alguna suerte de ambigüedad en sus términos o problemas semánticos, pero está claro que si todos los días vamos a discutir cuáles son las normas rituales por donde vamos a enmarcar el proceso, no vamos a terminar nunca. Ese no es la discusión de fondo. El proceso en sí mismo no se puede convertir en una herramienta para defender. El proceso cumple un rol. ¿Cuál es la no, el derecho procesal penal enmarca por dónde tiene que caminarse para actuar el derecho penal? O sea, son cuestiones muy sencillas. Es el canal por donde fluye, por donde corre el derecho penal. O sea, no podemos discutir eso. Entonces, si nosotros nos limitáramos o redujéramos el debate a discutir las normas procesales, no terminamos más. Todavía en Salta y en Jujuy se tramitaron juicios con el Código Viejo. Hay abundante jurisprudencia y doctrina sobre este tema. Tenemos que llegar a casación y a la corte por cualquier trámite menor. Las recusaciones y excusaciones son inacabables. Entonces, frente a ese cuadro, los defensores oficiales, nosotros nos hemos quejado de esto públicamente y se molestó la defensora. Y le hemos dicho, nosotros no pretendemos de ningún modo, al contrario, queremos legitimación en su más cabal expresión desde todo punto de vista de estos procesos. Pero lo que no podemos soportar es el corsi-ricorsi de etapas superadas. Entonces, en ese contexto es inviable pensar en conclusiones, porque es volver a empezar todos los días. Entonces, de eso se trata, no estamos hablando de cómo tiene que fallar un tribunal, eso es un tema de jueces, pero sí nos interesa que se hagan los juicios, sí nos interesa que los procesos se encaminen, sí nos interesa el estado de las causas, en eso no podemos soslayar ni podemos mirar para otro lado, y esto no es, y cuando les exigimos a las cámaras de apelaciones cumplir su rol de superintendencia, no estamos atravesando los límites de la independencia judicial. Muy por el contrario, la independencia judicial tiene hasta conceptualmente un continente que está lejos de donde nosotros lo respetamos y sabemos perfectamente. Un juez necesita independencia para resolver, libertad mental, no someter, pero una cosa es ese momento de mayor energía jurisdiccional y otra cosa es marcar en la agenda de los jueces un determinado un proyecto para que los juicios se realicen y para ayudarlos a economizar tiempo y también darle mayor celeridad procesal. Es algo muy muy muy muy muy muy muy sencillo de entender y muy digamos plausible, y es legítimo que lo hagamos y que todas las agencias acudan precisamente a reclamar lo que la sociedad espera. Claro. Hola. Sí, lo escuchamos atentamente. Quien está hablando, casi sin respirar, porque evidentemente tiene muchas cosas para analizar y porque forma parte de su laburo diario, es el fiscal Jorge Aguad, que está a cargo de la unidad que realiza, digamos, los seguimientos sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura. Aguad, ¿qué balance hacen de las reglas, de las recomendaciones de la Cámara de Casación para acelerar los juicios, por ejemplo, tomando los testimonios de los testigos en un juicio para otro juicio y que tengan la misma validez? Bueno, lo fundamental, fíjese, ¿no? En esto hay la Cámara de Casación también tuvo un antes y un después de las últimas incorporaciones. El presidente Pedro David, la verdad, se puso al frente es decir, asumió su rol en el marco de las expectativas que teníamos, y la verdad ha cumplido acabadamente con su promesa, con su y con su compromiso, porque él se asumió el compromiso de realmente tratar de colaborar desde donde estuviera para ayudar a destrabar las causas. Él va también a la reunión de la Comisión de Interpoderes, y la última vez que hablamos sobre estos temas, desde luego habló de las reglas prácticas como no algo cerrado, sino abierto a futuras presentaciones y eventualmente todo lo que de algún modo Esto no era solamente un solo acto, digamos, una sola decisión, sino podría haber varias más que de algún modo contribuyeran a mejorar el escenario este que a veces se presenta tan sombrío, ¿no? Pero bueno, yo creo que las reglas prácticas ayudaron bastante y yo creo que... Es lamentable que todavía sean necesarias. Es lamentable que todavía necesiten los jueces, algunos jueces, por supuesto que no son todos. El Poder Judicial no es que... Uno cuando describe un fenómeno a partir de algunos ejemplos, lamentablemente termina generalizando, pero porque en realidad son esos son los casos que habilitan a la interpelación, no sé si me explico, lo interpela al sistema. Uh-huh. Y desde luego las críticas a veces comprenden a algunos que la verdad en algún caso pueden sentirse injustamente agraviados, pero en realidad nosotros desde ya a aquellos que trabajan con seriedad y con responsabilidad, me parece que siempre los hemos distinguido en nuestro análisis, y en algunos casos fueron ejemplos, ¿no? De modo que, pero sí queda claro que algunos necesitaron que alguien venga y le diga, mire, la norma esta es tan clara que usted le está dando una interpretación que está lejos, digamos, de su finalidad, ¿no? Si las normas tienen también un objetivo, entonces cuando alguien las pervierte, y bueno, uno siente como que en definitiva la herramienta que la está usando no le sirve, ¿no? Claro, claro. Entonces, también, es decir, lo que le quiero decir, mire, hay un tema, estas causas, debajo de estas causas, los conflictos que tratamos de resolver o de esclarecer fueron muy dolorosos. Y sigue siendo doloroso su trámite, y más igualmente doloroso es la conclusión bastarda y alejada de su más supremo objetivo, ¿no? Yo creo que me parece que también eso es un tema. Nosotros, ayer, hace unos días en Santiago del Estero, nosotros elevamos la queja. Un juez de cámara, de tribunal oral, imputado hace bastante tiempo, hace un tiempo más o menos importante ya, el juez federal se toma licencia, viene un conjuez, un abogado de la matrícula, de esos que vienen a reemplazar al juez momentáneamente y lo sobreseen. Uh-huh. Este tipo de maniobras lastiman, este tipo de maniobra son... A mi juicio se ofendió el juez porque el fiscal de Santiago del Estero lo criticó acervamente y la verdad con la razón que tiene el hecho de que la pretensión de él fue absolutamente desoída, ni siquiera, entonces uno siente como que le cachetean la cara, ¿no? Y la verdad ese tipo de maniobras oprobiosas a mi juicio lastiman, y no solamente a nosotros como operadores, sino también al conjunto de la sociedad, y ni hablar a los familiares y a las víctimas, ¿no? Claro. De modo que ese tipo de situaciones son, la verdad, producen desánimo. Yo viajo mucho, he viajado mucho por el interior, además yo soy fiscal en el Chaco, o sea, yo tramité la causa Margarita Belén prácticamente en su totalidad, fui fiscal del alegato. En Corrientes mismo, yo fui el fiscal de la causa del Regimiento 9 y tuve mucho contacto con familiares y con querellantes en otras jurisdicciones y en algunos casos el desánimo realmente es preocupante y conmueve, ¿no? Conmueve el dolor de esta gente de tantos años esperar y a veces encontrarse con esas barreras, con esos cercos de impunidad como un anillo de Saturno inexpugnable. Uh-huh. Entonces, en verdad, creo que la única forma, la única herramienta que tenemos es convocar a todas las agencias para que realmente cada una a su turno se haga cargo del problema y entre todos tratemos de lograr conjugar un verbo común en esto. Yo creo que no hay otro camino, no se me ocurre otro. Claro. Yo decía ayer en el cuando me invitaron di las gracias, digo, pero la verdad les doy las gracias por haberme invitado, y también seguramente les debería dar las gracias por haber, porque de un momento a otro probablemente íbamos a pedir nosotros la convocatoria precisamente para instalar el tema, de modo tal de que estas cosas son las que a veces están en la trama, en el pliegue y repliegue del poder y de los expedientes que por ahí no se conocen, ¿no? Fiscal Aguad, bueno. En el Instituto Espacio para la Memoria está Víctor Basterra, que seguramente quiere saludarlo. Fiscal, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? La pregunta, en realidad, más era una afirmación, sí, respaldando lo que decía el fiscal, porque muchas veces seguramente ha estado en soledad en esas instancias de buscar que se muevan las cosas cuando los jueces no la quieren mover, y el fiscal no deja de ser un factor muchas veces en minoría, y pero peleando con mis audientes, como seguramente lo ha hecho a él, muchas veces habrá quedado en una soledad muy grande, pero soledad en ese sistema. Sí, en realidad yo me acuerdo de una frase de Jaureche, ¿no? Decía que en realidad quien tiene miedo de quedarse solo es porque no cree en sus convicciones, ¿no? Y yo creo que siempre estuve convencido que estas causas deberían tener un único camino, que es la reconstrucción histórica de los hechos. Es decir, vea, hay un tema, Víctor, que tiene que ver con esto. Aquí, detrás de estas causas, hay algo que es muy significativo. Yo anoche lo decía en un programa. A Argentina nos miran mucho por estas causas y, desde luego, miran los procesos. Y en realidad me gustaría que además miraran la importancia de cómo la memoria colectiva en la Argentina estuvo vigente tantos años y cómo operó de tal modo que terminó, al proyecto de olvido, ¿sí?, se le opuso, porque hubo un proyecto, una estrategia diseñada en tal sentido, se le opuso un fuerte ejercicio de memoria que impidió que el proyecto de olvido triunfara, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es que evidentemente hay un vacío en la historia que la Argentina necesitó llenar? ¿Qué es la reivindicación de aquellos que perdió? Porque no solamente, el otro día leía a un filósofo cuando hablaba de la memoria, me puse a estudiar algunos fenómenos, es decir, cómo se produce. Decía, uno no solamente recuerda lo que pasó con esto, sino también toma conciencia de lo que no pasó y pudo haber pasado con ellos presentes. La reivindicación de lo que pasó, la reivindicación, digamos, el traer a aquello que pasó es reivindicar lo que no pasó. No sé si se entiende lo que digo. Perfectamente. ¿Hola? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Se entiende perfectamente. Entonces, me parece que eso también forma parte del ejercicio y evidentemente esa ausencia se notó demasiado, esa ausencia le dolió al conjunto de la sociedad y realmente tiene todas las características, casi diría, del libro, de lo que se entiende conceptualmente, más allá de la parte doctrinaria y normativa y jurisprudencial, como por qué se habla de lesa humanidad y por qué la sociedad toda es la víctima, ¿no? Es decir, las pérdidas esas le dolió al cuerpo social argentino. Y el cuerpo social argentino generó los suficientes anticuerpos como para que no se olvide lo que pasó y para que realmente se mantenga vigente esa memoria. Y bueno, y yo creo que esto también es digno de encomio y me parece que es el otro fenómeno que también probablemente tenemos que empezar a señalarlo como algo importante desde lo sociológico, ¿no? Pero ese no es mi análisis, no es mi área. Yo lo único que hago es trabajar todos los días detrás de cada causa y tratando de hacer nuestro aporte, nuestra experiencia. Y bueno, y en algunos casos ya no solamente el aporte desde la unidad de coordinación, en algunos casos a veces tenemos que actuar como fiscal directamente, ¿no? Claro. Como nos pasó en Corrientes, en San Chaco con Margarita Belén. Y tenemos dificultades en Jujuy, cuánto costó. En La Rioja tuvimos serios problemas, porque, bueno, hasta cómo los cronogramas de audiencia también son parte de la agenda diaria. Uh-huh. Es decir, no nos podemos conformar con que empiece un juicio, ¿no? Doctor Aguad, tenemos que pensar cuánto va a durar, cuánto tiempo van a estar los testigos pendientes, y bueno, todo eso también forma parte del problema. De modo que por eso digo, vamos a la saga de cada cosa, de cada problema, y en la medida que podemos, es un trabajo día a día, hora a hora, de comunicación permanente, y bueno, por eso nosotros ayer decíamos en la reunión el martes, en la reunión de diputados, los problemas que teníamos se van a seguir presentando. Uh-huh. Hagámonos cargo de esto que se viene, porque los tiempos no van a ser fáciles. Entonces, yo creo que tomemos conciencia, porque creo que lo peor que podemos hacer es mirar el vaso medio lleno, ¿no? Uh-huh. Desde la función pública y desde los objetivos hay que mirar el vaso medio vacío. Mientras haya el último pueblo con algún conflicto no resuelto, es un déficit y es una deuda. Doctor Aguad, le agradecemos enormemente todo este tiempo que nos ha brindado. Nosotros, no, total, un placer. En este programa valoramos la acción de la justicia y charlamos asiduamente con fiscales y con abogados querellantes, porque el papel que están haciendo seguramente ocupa un rol secundario, porque todos consideramos que en realidad hay que rescatar aquí el valor de los testimonios de los sobrevivientes, de los familiares que han soportado tanto tiempo de injusticia, pero también realmente hay que cumplir con entregarle un merecido reconocimiento a quienes desde la justicia y contra todas estas cuestiones que usted ha comentado en esta larga charla, están intentando todos los días conseguir estos pedacitos de justicia que algún día vamos a leer como una justicia, digamos, que nos deje satisfechos después de todo lo que sucedió en la Argentina. Le mandamos un gran abrazo. Esperemos. Muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande a todos. Charlamos entonces con el fiscal Jorge Aguad, que está a cargo de la unidad que está monitoreando, digamos, la tarea de los fiscales en los juicios. Ha sido una extensa charla, Víctor, Silvina, pero me parece que valió la pena, ¿no?, escuchar a Aguad. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Además, es hay que reconocer este tipo de personas con una mirada tan clara, unos conceptos tan claros, además con un compromiso tan claro, evidente. Así que yo saludo esto, saludo muy, muy, muy alborozado, casi diría. Bueno, cuando fue el comienzo del juicio por los fusilamientos de Trelew, obviamente le dimos como mucha importancia, porque es una causa sumamente importante a la hora de hablar de los juicios a los genocidas. Nosotros ahora le vamos a dar la bienvenida a alguien que en esa época tenía un papel preponderante, que era abogado de los presos, y además de ser poeta, periodista. Bueno, no vamos a abundar demasiado en las presentaciones, primero porque cuando digamos nombre y apellido ya va a estar presentado por sí solo, y después porque estaríamos toda la tarde diciendo con quién vamos a hablar. Vicente Citolema, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, a ver, Vicente, ¿qué sensaciones te recorrieron cuando te enteraste que llegábamos a esta instancia de juicio? De asombro, no puedo negarlo, un gigantesco asombro. No porque uno haya perdido la esperanza de que alguna vez, aún en la tierra y en esta tierra maltratada por los poderes, pueda alumbrarse un poco de justicia, porque sería pobre de mi parte negar que hay otras causas ligadas directamente con lo que llamamos el terrorismo de Estado a partir de 1976, que estaban en trámite, incluso varias de ellas con sentencia. E incluso, por ejemplo, en el juicio a Patti y a otros